Buen día, ¿cómo les va? Bien, bien. A ver, ¿escuchaste o por lo menos leíste las declaraciones del presidente Macri? Sí. Dijo que no se puede vivir de prestado, justo él, ¿no? Sí, pues sabes que toda esa declaración es muy interesante. Primero, dice, el país está atravesando los coletazos de 2018. Sí. Como si en 2018 hubiera habido otro gobierno. Sí. O vaya a saber qué cosas nos pasaron. Pero dice, los coletazos del 2018, que desde luego él se los adjudica a las tormentas, las colisiones, los golpes y todas esas cosas que dice, ¿no? Uh-huh. Pero ya tenemos una economía que empieza a ordenarse. Los argentinos empezamos a entender que no se puede gastar más de lo que uno tiene y que no podemos vivir de prestado. Entonces me fui a buscar el último informe oficial de la Secretaría de Finanzas, es decir, tanto concreto, oficial, que es a fines de septiembre, dice que la deuda pública a fines de septiembre era de 307.656 millones de dólares, equivalente al 95,4 del PBI. Así que parece que el curso de aprender que no se puede vivir de prestado salió medio caro. Nos salió caro. Sí. Y vos fijate, en el mismo informe, este año que ha comenzado, habrá vencimientos por 58 mil millones de dólares de capital e intereses, que son el 75% de eso es letras y títulos públicos, y el resto son deudas, digamos, intraestatales, préstamos de organismos oficiales, adelantos del Banco Central, etcétera. Desde luego, todo eso se renovará, buena parte se cubrirá con los nuevos fondos que entrarán del Fondo Monetario, es decir, que no hay con qué cubrirlo, pero no es que no haya con qué cubrirlo, pero decir que no podemos vivir de prestado cuando este gobierno ha basado toda su acción en vivir de prestado, ¿no? Uh-huh. También dijo que había que actuar con honestidad diciéndonos la verdad y no mintiéndole más a la gente, diciéndole que las cosas pueden ser gratis, que al final las pagamos todas y mal. La verdad que esto de mentirle a la gente, yo digo, las promesas de campaña y la realidad dan un margen bastante grande, ¿no? Sí. Y después dice algunas cosas más que quiero también profundizar. Mira otra frase. A ver. En la Argentina estamos madurando, creciendo, entendiendo lo que nos pasó, no el año pasado, sino los anteriores 15 y los anteriores 30. Uh-huh. Entonces, bueno, agarremos el almanaque. 2019 menos 15 es 2004. Sí. Es decir, lo que nos pasó durante el kirchnerismo. Y 2019 menos 30 es 1989, que es el fin del gobierno radical. Sí. Es decir, que deja afuera a la dictadura y deja afuera a los radicales. Uh-huh. Curiosamente, sus aliados, ¿no? Elige el muy. No dijo cualquier cosa, creo que eligió bien los tiempos, bien desde el punto de vista de sus visiones, pero cómo se instalan las cosas, ¿no? Uh-huh. Desde luego lo que no pueden hacer es resolver la catarata de datos negativos que abruman. La industria cayó 8,3 en enero, el consumo terminó 2018 con baja de dos dígitos, y si querés, como casi un chiste, ¿no? Porque en el cronista hay una nota que se refiere al intento del gobierno del Chubut de ponerle, cobrar impuestos por la generación de energía eólica. Sí. Y entonces dice, genera polémica una propuesta provincial de impuesto al viento. Así que ya eso de que ni el aire es gratis, se está acercando. Sí. Carlos, Pablo te saluda. En lo que escuchamos del presidente que comentaba Roberto, aparece una comparación que en general suele utilizar la derecha, y te quiero preguntar si es fiel, si es lícito utilizarla. Compara el Estado con la casa familiar. Ya lo hablamos un montón de veces, es una cosa insustentable completamente, esa comparación con... todos sabemos que en casa un Estado es una cosa de una complejidad muchísimo más alta. Además, yo el otro día creo que di el dato, los países centrales tienen déficit fiscal en su mayoría, y algunos muy importantes, empezando por los Estados Unidos. Uh-huh. Que utilizan el déficit fiscal como una herramienta de desarrollo. Esta cosa de vivir con el déficit cero o con el superávit fiscal, en las políticas que te quieren imponer. Mirá, hay una nota que se las recomiendo, no es muy corta, pero no tiene desperdicio, del diario La Nación de hoy, que se titula, en realidad es una nota de corresponsal en Estados Unidos, está fichada de Washington, a la espera de las elecciones, Wall Street ya piensa en el ajuste después del ajuste. Analistas creen que cualquiera sea el ganador, deberá hacer un esfuerzo fiscal mayor en el 2020. Apuntan a una reforma previsional. Y la primera frase que me tomo el derecho a leer, dice, Wall Street ya piensa en el ajuste después del ajuste. A la espera de las elecciones, analistas e inversores anticipan que el próximo gobierno, ya sea de Mauricio Macri o de un peronista moderado, nadie ve muy factible un retorno de Cristina Kirchner, deberá hacer en 2020 un esfuerzo fiscal adicional al del déficit cero. Y sigue explicando que en realidad tendrá que ir a un superávit fiscal, a pesar de que para este año le van a perdonar, le van a dejar tener un déficit de 0,4 por las elecciones, pero que hay que poner la mirada después. Dice, la mirada va a octubre y a lo que vendrá después. En ese horizonte, la reforma previsional aparece como prioridad. Comillas. Los mercados estuvieron muy optimistas, vieron todo el dinero que se pidió. Acordate de lo que estábamos hablando recién, que no se puede ir de prestado, ¿no? Sí. Vieron todo el dinero que se pidió y la decepción ha sido muy grande. Ahora se tienen que hacer las cosas bien para que el mercado siga apoyando. Hay muchas dudas respecto de si la Argentina va a dar el cambio que mucha gente creía que este gobierno iba a dar. La decepción es con el gobierno. ¿Cómo? La decepción es con el gobierno. Y sí, porque no hizo, por eso esperan que en la nueva etapa lo haga. Agrega, en el corto plazo no veo problemas, en el mediano hay que tomar decisiones de país que van a depender de la elección y de cuán fuerte sea el mandato de la gente. Ferro es uno de quienes creen que la Argentina debe encarar una reforma fiscal más profunda para bajar la presión impositiva y desarmar un déficit insostenible. En el Fondo Monetario, comparten esta visión. El staff ha abogado por mejorar la calidad del ajuste, que debió recurrir a subas de retenciones, como lo da como un dato negativo. Claro. Y en diciembre, David Lipton, número 2 del Fondo, dijo, sería importante poner al sistema previsional en una posición financiera sostenible. Y así sigue desgranando distintos operadores de Wall Street, Sloven Morden de Nomura dijo que los riesgos para la economía ya se desplegaron el año pasado y ahora el gobierno de Macri encontró la receta correcta. Escuchás, ¿no? ya todo salió mal. De cara a las elecciones, el analista dijo que un interrogante es si el peronismo moderado se comprometerá a seguir con la agenda de reformas y dará confianza a los inversores. Creo que en la Argentina existe concientización de que no hay alternativa, de que este es el programa económico necesario. Puede haber diferentes visiones, pero esta es la única alternativa. Los peronistas moderados están obligados a aceptar el programa económico actual. Esa es la realidad. Aunque con Macri habría mayor confianza para atraer la inversión extranjera. Y sigue larga nota toda de distintos tipos que dicen más o menos lo mismo. Por acá hay un señor del Banco UBS, este que acaban de multar por abrir cuentas en Europa para permitir fugas sin pagar impuestos de inversores franceses. Este señor dice, cree que más que un cumplimiento a rajatabla de la meta del acuerdo con el fondo, los inversores esperan voluntad y habilidad para sanear las cuentas públicas y que se garantice la continuidad tras las elecciones. La Argentina, dijo, debe enfocarse en una reforma del sistema previsional comparable a la propuesta por el gobierno de Jair Bolsonaro en Brasil. Sin una revisión estructural de este tipo de gasto, el sector público va a seguir desplazando al sector privado y las perspectivas económicas para el país van a ser como mucho mediocres. El costo de las pensiones en la Argentina sigue siendo demasiado alto. La Argentina, para ser un país joven, gasta demasiado en pensiones y sigue con el tema. Es decir, ciudadanos y ciudadanas de la tercera edad, atento que les están diciendo que si gana Macri o alguien que piensa parecido, aunque sea una alternativa, como ellos llaman, moderada, viene por ustedes, ¿no? El gran objetivo es modificar el sistema previsional y achicar el valor de las jubilaciones. Ahora, Carlos, lo primero que da es vergüenza soberana respecto de cómo en Estados Unidos se analiza y se pretende marcar líneas sobre cómo cada actor político en Argentina tiene o debe obrar en función de la realidad, ¿no? Bueno, a mí vergüenza no me da porque yo vivo contrariando eso, diciendo todos los días que eso va en contra de los intereses de los argentinos. Bueno, déjame decirlo, cómo se ha instalado cierta naturalidad de que se resuelven estas cosas allá, ¿no? No, porque si no nos hacemos cargo y nos da vergüenza lo que hacen otros. Nosotros está bien, somos críticos de eso. En realidad les tendría que dar vergüenza a ellos, pero no pasa. Claro. Y lo otro, lo que decimos también bastante, Carlos, qué transparente que está todo, qué claro está todo, todo arriba de la mesa. Está todo, sí. Por eso digo que hay que seguir insistiendo en, disculpen que yo a veces sea machacoso con algunas de estas cosas, porque yo insisto, sigo mirando encuestas y cuando las desagregamos por rangos etarios, el apoyo principal que tiene el gobierno es en la gente mayor a 60 años. Es decir, es en los que ya están jubilados y en los que tienen una perspectiva de jubilarse en los próximos 5 o 10 años. Carlos, ¿y por qué te crees que pasa eso? Digo, ¿cuál sería la explicación de que ese discurso penetra tanto en los sectores afectados y lo adoptan? Porque le hicieron creer que le habían hecho la reforma, que le habían hecho la... ¿cómo se llamaba esta cosa? La reparación histórica. La reparación histórica, que en realidad fue el instrumento para facilitar el blanqueo de capitales de amigos, parientes y otros más, pero que no tuvo nada de reparación ni de histórica, no. Nosotros lo dijimos cuando se debatió, están nuestras posturas. Un día esto les voy a leer mi intervención en la Cámara cuando se discutió esto, de la reparación histórica. Pero digo, ahora ya quedó demostrado que era una estafa eso. Y bueno, pero la propaganda es un tema de... ¿por qué? Porque uno tendría que decir, sí, hay 3,5 millones de personas que esta gente dice que hay que quitarle la jubilación que le dieron en el gobierno anterior porque no habían hecho aporte. Sí. Ahí no deberían tener un voto, ¿no? Sí, claro. Y sin embargo, pareciera que no es así. Sí, yo agregaría también, son generales... Hay que creer que... Bueno, es que la gente es tonta, ¿no? La gente no es tonta. La gente está... Porque no es que si no, nosotros somos los inteligentes que nos damos cuenta y cómo los tontos no se dan cuenta. Habrá que ver qué acceso a la información tienen, qué información reciben, dónde se... nutren. Pero además, Carlos, déjame agregar que... No agarrás el diario. Sí. Clarín. Cristina se negó a declarar y se victimizó. Dijo que el juez y el fiscal la persiguen. Mentira, no se negó a declarar. Declaró por escrito. Claro. Por ejemplo, entonces, primer título. De día no pudo evitar volver a la cárcel. Sí. Condenan a 5 exfuncionarios de Alperovi por el caso Levos. El Grupo Lima pide a los militares venezolanos que reconozcan a Gaudio. Mirá los tres. Estos son los títulos principales del diario de mayor circulación en la Argentina. Sí, igual alguien te podría decir que la gente ya no lee diario. ¿Te parece? No, a mí no me parece, pero alguien te podría decir, ajá, la gente ya no lee diario. No, no, la gente, primero que los diarios los leen los que compran los diarios, todos los que los leen por las redes, por internet, todos los que lo escuchan por radio cuando se comentan como lo estamos comentando nosotros, ¿no? Sí. Entonces, la instalación dominante de lo que la gente escucha, más allá de todo lo amarillo y todo lo demás que ocupa buena parte de la atención de muchísima ciudadanía, viene con toda esta carga. Las voces que intentan instalar cosas distintas tienen menos capacidad de penetración, claro. Son menos, tienen limitaciones de distinto tipo, dificultades de distinto tipo. Vos fijate que curiosamente los medios que tienen una posición, digamos, más crítica de todo esto, curiosamente están todos con complicaciones en la gestión. Sí, sí, o complicaciones financieras o con los dueños presos. O con los dueños presos. Sí, tengo una teoría que puede ser disparatada, ¿no? Pero quizá estamos en presencia de una franja poblacional convivente, digamos, con lo que fue el apogeo de los medios hegemónicos y el apogeo del Grupo Clarín, fines de la década del 80, principios de los 90. Me parece con menos educación crítica para abordar los mensajes de los medios. Es una teoría absolutamente disparatada. No, y le sumo... Tendríamos que convocar a sociólogos que nos ayuden a... Está buena. Sí, también... Apenas puedo analizar... Le sumo a eso generaciones muy expuestas a la cultura antiperonista, muy crítica, digamos, de cierto tipo de manifestación política en ese sentido, y ganadas más por el odio hacia cierta subjetividad política que por la capacidad de analizar modelos económicos, ¿no? O modelos de país, que es lo que en definitiva falta, es decir. Pero, a ver, primero, vos fíjate que estos amigos de Wall Street no tienen antiperonismo, porque no les importaría que gane lo que ellos llaman un peronista moderado. Sí, ahí vamos a la discusión de qué es peronismo, a qué definimos como peronismo y a qué no. Pero está bien, entiendo el punto. No, no, pero por eso, yo creo que lo que estos señores dicen es que lo que no tendría que pasar en la Argentina es que gane una opción que no entienda lo que ellos enfáticamente dicen, este es el único camino. ¿Vos viste todas las veces que yo te les leí que dijeron no hay alternativa, este es el único camino? ¿Quién dice eso todos los días? El presidente de la nación. Muy bien. Entonces, pareciera que hay una fuente concordante. La instalación de que no hay alternativa, y además que si querés alternativizar te va a ir mal porque te la van a dar, también juega en el ánimo y en la decisión. Es decir, la no viabilidad. Entonces, cuando vos planteás, no, mirá, hay que hacer todo lo contrario, hay que hacer esto, esto, esto, esto, sí, pero no te van a dejar, no se va a poder, te van a sancionar, no te van a prestar, te van a obligar a que le pagues. Es una batalla difícil. Desde luego que todo le... a ver, ellos hacen todo eso, pero después vos agarrás, si uno lograra que todo el mundo leyera todo, escrituras cayeron 55% en Cava. Sí. En diciembre las ventas en super y shopping bajaron 3 y 2,4. Para privado la industria se contrajo 8,3 en enero, automóviles menos 32,3. Por falta de crédito, la venta de electrodomésticos cayó 7% en 2018. Esos son los datos duros, reales. Te tendría que agregar lo que ya sabemos, cuánto cayó el salario real, cuánto cayeron las jubilaciones, cómo creció el desempleo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estamos mal, pero vamos bien. Pero vamos bien. Claro. Entonces, pero volvamos, porque si no, a mí nunca me gusta terminar estos comentarios con una visión negativa. Crece el proceso de construcción de unidad contra este proyecto. Todos los días hay noticias positivas de nuevos acuerdos, de nuevos acercamientos, de referentes que parecían enfrentados y que se acercan. Es decir, que la idea de que hay que construir una alternativa muy amplia que sea capaz de derrotar, ya no digo solo a Macri, que sea capaz de derrotar esta idea de que este es el único camino, a mí me parece que va creciendo. Y ese es el rescate positivo de todo lo que estamos debatiendo. No estamos frente a indefensos operadores que están a la defensiva porque no les va bien. Estamos enfrentando a lo que llamaríamos el poder real, con toda su capacidad de instalar cosas, de convertir como sentir, convertirlas en sentido común, que parezcan naturales, lógicas e inevitables. Porque cuando yo te instalo, este es el único camino, estoy construyendo un sentido común. Si vos querés ir por otro camino, sos un loco. Sí, te caes del mapa. Estás fuera del circuito. Claro. Y ese es el tema que tenemos que combatir para que lleguemos a octubre con las expectativas altas de que es posible otro camino. Y además lo hemos explicado y lo podemos seguir explicando todas las veces que haga falta. Ya lo hemos transitado y ya se ha visto que ese otro camino, que ellos llaman mentira o engaño, trajo bienestar, mejoró las condiciones de vida de la Argentina. Mucha gente vivió mejor esos años que en los anteriores y en los posteriores. No está tan difícil de ver. No. Ayudar. Claro. Ayudar a ver. Y yo digo que hay que mantener alta la expectativa positiva, porque creo que hay enormes posibilidades de que efectivamente podamos tener un 2020 donde empecemos a transitar en otra dirección, con otras expectativas, con otras posibilidades. Pero lo digo con absoluta convicción, porque veo día a día los avances que se van dando en las provincias. Claro que todas tienen dificultades, contradicciones, no hay cosa lícita, la política es una cosa muy complicada, pero hay avances permanentes, y en realidad las cosas que se van dando en su mayoría van en la dirección que nosotros estamos diciendo. A veces no van con la intensidad que queremos, a veces no tienen la profundidad a la que aspiramos, pero van en esa dirección. Pásenlo y van a ver que es así. Me quedo con eso, Carlos, me quedo con el optimismo. Bueno. Hablamos el jueves. El jueves.